Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Buenas noches y bienvenidos a la quinta emisión de su programa El Sello del Hierro por la emisora Onda Rock, emisora virtual liderada por Juan Carlos Herrera y por su primo Santi Álvarez, y de la cual tengo el gusto y el placer de ser invitado a conducir este programa. La semana pasada no pude estar al mismo tiempo que estaban ustedes escuchando, ya que me encontraba en la ciudad de Bogotá viendo el concierto de Metallica. Tengo muchísimas anécdotas para contar, fue un concierto muy bonito, muy emotivo. Especial confesión tengo que hacer, que yo en los eventos anteriores, el del 99, el 2006 y el 2010... deliberadamente decidí no asistir por diversas razones, entre ellas porque para el 99 pues no tenía dinero, no tenía la posibilidad, para el 2006 y 2010 no estaba muy comprometido con el sonido que estaba realizando Metallica para esa época. Estaban lanzando el Saint Anger, luego el Death Magnetic, y fueron álbumes que sinceramente no me gustaron. No me gustaron, entonces no me sentía como con el deber moral o ético de asistir a ver Metallica. Ahora las cosas han cambiado mucho. Sale un nuevo álbum llamado Hardwired to Self-Destruct, del cual escuché tres canciones. Inicialmente el Moth into Flame, el mismo Hardwired, y me pareció un álbum excelente, un álbum con una buena intención, un buen sonido. Además de eso, me puse a observar el setlist que estaban tocando en los últimos conciertos, y era un setlist enriquecido, tocando la versión de Whiskey in the Jar, muy buena, por cierto, que ellos hacen de estos señores de Thin Lizzy, de los irlandeses Thin Lizzy, de Phil Lynott. Y bueno, una cantidad de canciones que no tocaban antes, y que otras que siempre han tocado, el Fade to Black, tuve la oportunidad de ver y derramar un par de lágrimas, el Master of Puppets, el Battery que le gusta tanto a la gente, el Enter Sandman. O sea, fue un concierto excelente, muy bien logrado, muy bien hecho, muy buena producción, mucha pirotecnia, con pelotas de aire inmensas que sacaron en medio de Enter Sandman y publiqué en mi Facebook para los que quieren ver, con la estatua de Doris, de la diosa de la justicia, que está como carátula de su álbum Injustice for All. Bueno, fue un gran concierto en general. Disfruté mucho, pese a la cantidad de problemas que hubo con los vuelos, con el aeropuerto local, Matecaña, que está atravesando por una situación incómoda, más aún creo que la aerolínea Aerovías Nacionales, Avianca, está teniendo una serie de inconvenientes, pero bueno. No siendo más, quien quiera escuchar un poquitico más acerca de mi opinión, pensé escribir una crónica del concierto de Metallica, pero no me sentí con la autoridad para hacerlo por diversas razones, así que no, solamente posteé un par de videos y le comento a mis amigos. Fue un concierto muy bonito y siento que este sí era el momento para ir. Ahora sí me encontraba preparado y lo suficientemente maduro. Hace 6 años de pronto no tenía la madurez que tengo en este momento para escuchar, aceptar las canciones que no me gustan y disfrutar las que me encantan, las que simbolizan mucho. Bueno, para esta noche tengo un programa especial. Yo quiero hacer una serie de programas especiales y siendo esta la quinta emisión, vamos a empezar con ellos. Programas especiales me refiero a emisiones dedicadas exclusivamente a un músico. A un músico, está tratando pues de que sean músicos como bastante variados, eclécticos, que hayan tocado diversos géneros para que no sea un programa monotemático. Pues bueno, esta selección rigurosa, hay muchos músicos que nos van a acompañar y que cumplen con los requisitos. Este de esta noche es el señor Gene Hoglan, uno de los mejores bateristas del mundo. Para mí yo diría que en metal es el baterista que más me gusta. No tanto en metal, de pronto yo diría que Neil Peart, el de Rush, es mi baterista favorito, pero en metal en general, ese señor Gene Hoglan, quien ustedes reconocen por el paso por bandas tan trascendentes, tan importantes como Testament, como Dark Angel, como los mismos Death. Ese señor estuvo en Death y ese es un honor que pocos pueden decir. Fear Factory, Old Man Child y bueno, muchas otras cosas. Así que vamos a hacer un recorrido por la vida y obra de este señor Gene Hoglan, quien es un tipo inmenso, un tipo como de 2 metros y por ahí 150 kilogramos de masa corporal. Tuvimos la oportunidad de verlo en vivo con Testament en la ciudad de Manizales y estuve cerca. Y obviamente es de esos tipos que lo hacen sentir a uno pequeño, pequeño en tamaño físico y pequeño por logros musicales, ya que el tipo este ya es excesivamente magnánimo en el cuento del metal. Entonces, escuchemos un poquitico, empecemos con la banda que más reconocemos, o empecemos con la banda más tradicional que fue creada y formada por este señor Gene Hoglan, al lado de Jim Durkin y de Eric Meyer. Se trata de Dark Angel. Dark Angel, una banda que en los años 80, tempranos años 80, a la par de Slayer y a la par de muchos otros grupos, estaban haciendo también este thrash metal directo y de alta velocidad. A mí me gusta muchísimo. Así que para empezar, escuchemos dos canciones del álbum que más me gusta, el Leave Scars. Un álbum que yo tengo en mi colección especial. Tengo las dos versiones, el Leave Scars y el Live Scars, que es en vivo. Pues escuchemos dos canciones de mis favoritas y espero que ustedes las disfruten de la misma manera. Vamos a abrir este sello del hierro con nuestro especial de músicos, especial del baterista Gene Hoglan y su primer banda, o su banda más reconocida y la banda que él formó, yo creo que la banda de su corazón, Dark Angel. Escuchemos del álbum Leave Scars la canción No One Answers, como nadie responde o ninguna respuesta. Una canción que me encanta. Y sigamos con la canción La muerte de la inocencia, Death of Innocence. Esto es el sello del hierro y esto es Dark Angel con No One Answers y Death of Innocence. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Este señor Jim Hoglan nace el 31 de agosto del 67. En realidad su nombre completo es Eugene Victor Hoglan. El Eugene pues se lo cambia por Jim, por razones obvias. Eugenio queda como muy feo para un baterista de metal. Entonces se llama Eugene Victor Hoglan II, nace en Dallas, Texas en el 67, y él cuando era muy niño empezó escuchando Kiss y Rush. Bueno, yo creo que muchísimos de los músicos que nosotros conocemos actuales y que admiramos empezaron con estas bandas, con Kiss y con Rush. Pues fue lo primero que el hombre escuchó ya para los años 70. En el 83 empezó a trabajar como roadie, pues como acompañante técnico de luces de Slayer. Conoció a Lombardo, conoció a estos señores, y para esta época ya incursionó en el metal. Al mismo tiempo, Dark Angel se formó. Y bueno, dejemos que sea la música que hable. Hay que escuchar lo que este señor ha hecho con las bandas más importantes. Ya escuchamos Dark Angel, ahora escuchemos lo que este señor hizo o ha hecho y sigue haciendo, porque está todavía con ellos, con una de las bandas más importantes del mundo, con Testament. Sí, señores, con Testament. Una agrupación que hemos visto 3 veces en la ciudad, en el país, en Colombia. Una agrupación de las más increíbles. Este no es del Big Four, este es de las bandas más grandes del mundo en general. Entonces, con Testament y de mis favoritas también, el señor ha grabado varios álbumes, el Dark Roots of the Earth, que recuerdan tanto ustedes. Ahora está lanzando un álbum nuevo que se llama Brotherhood of the Snake, la hermandad de la serpiente. Pero el primer álbum que quiero que escuchemos, que grabó este señor Jim Hoglan con Testament, fue el álbum Demonic. Demonic, que para finales de la década de los 90 causó mucha controversia porque venía un Testament renovado antes del Gathering y después del Low. El Low fue el 94, que fue con Tempesta en la batería. Y en este Demonic, aquí es aproximadamente del 98, 97, creo que es 98, este señor hace una descarga de batería completa. Quisiera que escucháramos mi canción favorita de este álbum, del Demonic. Mi canción favorita se llama Murky Waters y tiene un significado especial porque, por una bobada, sinceramente, por una bobada, porque cuando salió este álbum nadie lo conocía. Vinieron a girar con esta formación del Demonic, con Jim Hoglan y con Derrick Ramírez en el bajo, y estaban tocando esta canción, casi nadie la conocía, y paró para el coro, un fragmento que hay un silencio, y nadie, absolutamente nadie del público gritó la frase que tenía que seguir allí. Y yo estaba en primera fila, yo en esa época me guerreaba la primera fila. Y grité Drowning in the Darkness, la frase que continuaba, y el mismo Chuck Billy asomó el micrófono, me señaló, me miró y gritó, mi señalándome, Drowning, como este es el único pendejo, el único bobo que se sabe la letra acá, Drowning in the Darkness, y la canción continuó. Entonces, Murky Waters, esta canción me encanta, y escuchemos el lanzamiento que está haciendo, bastante reciente, esto es de esta misma semana, si no me equivoco, creo que es ayer que entregaron este video. El video que se llama The Pale King, o la canción más bien, vamos a escuchar. The Pale King, el rey pálido del nuevo álbum Brotherhood of the Snake. Entonces vamos a escuchar una del primer álbum que grabó Jim Hoglan con Testament y una del último álbum que ha grabado hasta el momento, del 2016, el Brotherhood of the Snake. Repito, Murky Waters del Demonic y Brotherhood of the Snake. Perdón, y la canción se llama Pale King del Brotherhood of the Snake, que es del año 2016. Esto es como el especial de esta noche, el mejor baterista de metal en el mundo, Gene Hoglan. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Yeah. Estábamos escuchando tal vez una de las incursiones musicales más importantes de Gene Hoglan. Se trata de su paso por Testament, una de las agrupaciones más grandes del mundo, que si bien no hace parte del Big Four comercial, que es Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica, Testament sería el Big Five, sería la quinta banda de estas más importantes de Estados Unidos, porque también está el Big Four alemán, concebido para muchos. Entonces, Testament es una banda grandiosa, es una banda importantísima, histórica, trascendental, y Gene Hoglan estuvo allí, está allí, mejor dicho, todavía está vigente. Entró para finales de la década de los 90 grabando el álbum Demonic, un álbum controversial que después de más de 4 años de pausa en estudio, después de haber sacado el Low con John Tempesta y antes de sacar el Gathering con Dave Lombardo, Testament hizo este Demonic, fue uno de los álbumes de pronto más criticados de Testament, pero es bastante bueno, tiene un nivel técnico, un nivel de ejecución altísimo y una composición diferente. Allí es donde empezó el señor Shockbilly a tratar de trabajar con las voces diferentes, aparte de su voz, llamemos limpia o lírica, metió una voz gutural en muchas canciones, así que cambió el eje temático, el eje, digamos, lírico de vocalización. Hay muchas cosas para decir de este álbum. Para mí tiene un significado muy especial porque cuando yo vi Testament por primera vez con la agrupación Agony en la ciudad de Bogotá, Testament estaba lanzando este álbum. Así que muy poca gente lo conocía y yo lo había comprado. Yo lo tenía hacía un par de meses. Y resulta que cuando estaban tocando la canción Murky Waters, que es la que vamos a escuchar esta noche, esto tiene un significado altísimo para mí. Hay una pausa en la mitad de la canción, o más allá de la mitad, donde Shockbilly grita una frase. Él hizo esto en vivo, lanzando la canción, esperando que la gente la conociera en Colombia, y nadie gritó la frase que tenía que gritar. Yo estaba en primera fila, porque en aquella época yo toreaba y codeaba y forcejeaba hasta llegar a la primera fila en los conciertos. Estaba allí en la valla, cuando Shockbilly señaló con el micrófono al público a ver quién contestaba, quién repetía la frase o decía la frase que seguía en esa parte de la canción en el silencio y nadie lo hizo, solamente yo. Entonces, para mí significa mucho porque Shockbilly me señaló con el micrófono y me miró y dijo, este pendejo sabe lo que hay allí. Esto es Drowning in the Darkness, de la frase pues con la cual empezaba el resto de la canción. Así que para mí fue muy importante, es un recuerdo muy bonito. Todos guardamos recuerdos bonitos de los conciertos a los cuales hemos asistido, conciertos nacionales, conciertos internacionales, pero para mí esta es una como una memoria especial que me deja Testament y que me deja obviamente Shockbill y Gene Hoglan. Aunque ese año Gene Hoglan grabó, pero él no vino, ya me acuerdo que no vino. No me acuerdo si vino Chris Kuntos, el que tocó en Korn y en otros grupos, o vino John Dead. Me parece que fue John Dead. John Dead, el que tocó en Machine Head, que vino a tocar en Colombia. Pero el álbum lo grabó Gene Hoglan. La única vez que hemos visto, o la vez que vimos a Gene Hoglan en Colombia, fue en Manizales, en el Manizales Guitar Rock, cuando estaban en la época del Dark Roots of the Earth. Entonces repito, ya Testament ha grabado varios álbumes. Grabó el Demonic en los 90, grabó el Dark Roots of the Earth, y ahora tiene un nuevo lanzamiento, un nuevo álbum que se llama The Brotherhood of the Snake. Pero eso es lo que estábamos escuchando. Bueno, entonces después de esto, este señor Gene Hoglan ingresa en la banda canadiense, o la banda del Devin Townsend, del canadiense Strapping Young Lad. En Colombia de pronto no fue muy famosa, para ser sinceros. Hay gente que la conoce, a mí me gusta su intención industrial, su intención técnica, su doble bombo directo y como una metralleta que nadie más que Gene Hoglan podría hacer. Pero aquí no fue tan comercial, de pronto por la concepción tradicionalista y thrasher y de pronto radical del metalero colombiano. Pero Gene Hoglan hizo bastantes cosas desde el 97 hasta el 2012, que estuvo trabajando con Strapping Young Lad y girando por el mundo y con este controversial Devin Townsend. Quiero que escuchemos dos canciones en las cuales pues la invitación es que aprecien la batería, que le presten muchísima atención a la ejecución de doble bombo y de redoblante de este señor Gene Hoglan, que parece programada, esto parece hecho por computador. No parece un ser humano y mucho menos un tipo de 150 kilos o más haciendo esta descarga o esta metralleta. Entonces, escuchemos una canción que me parece bastante buena, que se llama Detox, como desintoxicación. Así le dicen a la gente que después de muchos años de consumir droga, ingresa a programas de detox, de desintoxicación. Y una canción que pregunta amor, love, pregunta como con interrogación, como ¿será que existe? ¿Será que esto es real? ¿Será que esto es lo que estamos sintiendo? Entonces, dos canciones de Strapping Young Lad, definitivamente excelentes en términos técnicos, que se llaman Detox y Love en el sello del hierro, y esto es Strapping Young Lad. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor.

metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Si ustedes en algún momento chequean la biografía o el recorrido musical de Jim Hoglan, se van a dar cuenta que es absolutamente increíble y muy nutrido. Ha tocado con bandas, y voy a decir la lista completa aquí que la tengo: Brendan Small, Dark Angel, imagínense, Mechanism, Pitch Black Forecast, Testament, nada más ni nada menos que eso, Zimmer's Hall, una banda canadiense industrial, thrasher y black metal, es una mezcla bastante interesante. Demon, una banda bastante oscura que para algunos que recuerdan y tiene esa tintes black. Death, nada más y nada menos que la banda Death de Chuck Schuldiner, así que el honor que tuvo este señor, pocos lo han tenido. Estuvo en Deathlok, el programa de televisión o cómic o digámoslo caricatura, como lo quieran llamar. Devin Townsend, que es el mismo de Strapping Young Lad. Fear Factory, para aquellos que disfrutan Fear Factory. Estuvo también en conciertos en vivo y en estudio con Forbidden, con los famosos Forbidden que llamamos tanto, que es thrasher que a la gente le encanta. A mí también me gusta mucho. Just Cause, Meldrum, Memorane, Strapping Young Lad, de pronto uno de sus recorridos más nutridos después de Dark Angel, Death y Testament. Estuvo desde el 97 hasta el 2012. Tenet, The Almighty Punch Drunk, The Any Kid Band, Viking, War God. Esos, con todos esos hizo registro en estudio. Además, en vivo giró con Anthrax, con los de Anthrax, imagínense. Con Death DTA, que era como el homenaje a Death. Con Forbien, con Oldsman Child, con la banda noruega de black metal. Con Opeth, con Unearth. Unearth es conocido de pronto, mucha gente lo conoce. Con la banda Evil Dead. Evil Dead para los thrashers que les encanta este cuento, imagínense. Estuvo con los señores de Evil Dead. Meldrum, Naphobia, Oldsman Child, Phantasma, Silent Scream. Estuvo en Slayer, pero haciendo unas vocalizaciones en el show No Mercy en el 83, porque era el técnico de ellos. Silencer, obviamente Testament y Viking. Así que, si hablamos de músicos profesionales, dedicados a la música, que sacan su papita y su sancocho de la ejecución musical, ¿acaso este señor no es de pronto el baterista más importante del mundo, del metal? Estoy haciendo la manera de pregunta y escucho o leo sus comentarios. Aquí, todos los que me están oyendo en este momento y que me escuchan durante las últimas emisiones que hemos tenido del sello del hierro, pues yo quisiera sugerir a este señor como el baterista más importante en el metal. Que si ha estado con bandas importantes, sí, Testament, Death, Dark Angel, no más. Ha estado con bandas de black metal, claro, pues estuvo nada más y nada menos que con Oldsman Child. Ha estado con bandas de death metal, con Death. Entonces quisiera que ese sea el momento para que escuchemos una de las cosas o una de las propuestas más nuevas. Esto podría converger con la sección que tenemos que se llama La Forja, donde se coloca metal nuevo. Esta es una banda canadiense, una banda de Vancouver, British Columbia, como la Columbia Británica de Canadá, de Vancouver, que se llama Zimmer's Hall, una banda muy interesante. Ustedes ven los videos y el vocalista se disfraza de Satanás, es muy interesante. La música puede ser compleja de escuchar para algunos, pero no deja de ser muy técnica y es buena. O sea, la apreciación musical tiene que permitirnos un espectro abierto para entender que la música está cambiando y que la música toma diferentes tintes y matices y dimensiones. Y yo no sé si cuando tengamos 40, 50, 60 años vamos a seguir escuchando pues las bandas tachudas. Tal vez sí, claro, las apreciaremos, pero tal vez nuestra mente se abrirá a escuchar otras cosas. No deja de ser metal, desde que tenga guitarra distorsionada y esta vaina que le habla al diablo, pues también tiene su tinte bastante oscuro, aunque no es que sea lo más importante. De esta banda, Zimmer's Hall, escuchemos dos canciones. El álbum se llama When You Were Shouting at the Devil, I Was at Satan's League. Cuando usted le estaba gritando al diablo o llamando al diablo, yo ya estaba en la liga de Satanás. Entonces imagínense la locura de estos tipos. Escuchemos dos canciones de la banda canadiense Zimmer's Hall. Escuchemos esta misma, When You Were Shouting at the Devil, cuando tú estabas llamando al diablo. Y la canción, ¿Cuál es mi nombre? What's my name? Evil, desde Canadá, British Columbia. Escuchemos, y obviamente lo más importante de esta noche es que tiene como plus o como agregado a el señor Jim Hoglan en la batería. Esto es para los que nos acaban de sintonizar y que van a escuchar las dos canciones siguientes. Zimmer's Hall desde Canadá con la canción When You Were Shouting at the Devil y What's My Name Evil. Esto es El Sello del Hierro por Onda Rock. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor.

Si ustedes tuvieran que elegir una tripleta, es decir, tres canciones de una banda, tal vez la más importante o la más trascendental o más tradicional en la que estuvo Gene Hoglan, ¿cuál elegirían? Espero que muchos de ustedes respondan Death, porque Death es un ícono tan grande, es como decir en este momento hablar de Freddie Mercury de Queen, que jamás lo podremos ver, o es como hablar de Randy Rhoads. Todos nosotros nos quedamos sin ver a Randy Rhoads en vivo. Nos quedamos, en este momento, los que no alcanzaron a ver a Ronnie James Dio, pues se quedaron sin ver a Dio porque Dio falleció. Lo mismo pasa con Death. Death, Chuck Schuldiner, su vocalista, guitarrista, compositor y líder, falleció. Entonces nos quedamos sin verlo. Yo incluso tuve la oportunidad de estar en la casa de una persona en Chile que se tomó fotos con Chuck Schuldiner, que estuvo en el concierto, que asistió al grupo cuando estaban tocando en Santiago de Chile. Una envidia absoluta e infinita. No digo envidia de la buena, porque envidia de la buena no existe, la envidia no es buena. Sentir envidia no es positivo. Sentir admiración, respeto, aprecio, muchas cosas, pero envidia de cualquier talla, de cualquier color, sigue siendo envidia. Entonces, si tuve la oportunidad de ver a una persona que tiene fotos abrazada con Chuck Schuldiner, algo absolutamente increíble. En este momento usted puede tener la plata que sea en el mundo y no lo va a ver. Entonces, elegí tres canciones de dos de los álbumes más importantes en los cuales estuvo este señor Gene Hoglan en toda su carrera musical. Se trata del Individual Thought Patterns, un álbum increíble, me gusta mucho. Y el álbum Symbolic. Symbolic es, yo creo que, la pieza maestra. ¿Qué podemos decir de esta época? Pues la verdad, aquí solamente hay que escuchar. Escuchen los contratiempos de batería, escuchen los cambios, escuchen la estructura, escuchen la composición y aprecien todo. Y de Death, pues no hay mucho que decir. Este señor grabó estos dos álbumes. Después salió el Sound of Perseverance y yo creo que Gene Hoglan iba a estar también allí, pero resultó fue grabando Richard Christie, que estuvo con Ice Earth y con otros grupos también. Pero entonces, escuchemos. Bueno, las canciones que vienen en esta tripleta son del primer álbum que grabó con ellos, del Individual Thought Patterns, viene la canción Destiny, que es mi favorita, la que más me gusta de este álbum, y la canción The Philosopher, que es la que tiene video, clip, y la más reconocida, de pronto la más famosa. Entonces, del Individual, dos canciones. Destiny y The Philosopher. Y del álbum Symbolic, también una de mis favoritas, la canción Crystal Mountain, la canción Montaña de Cristal. Entonces, repito, para que los que acaban de sintonizar, o los que no acaban de sintonizar, o para el que sea, las tres canciones son Destiny, The Philosopher y Crystal Mountain, de la agrupación más importante del death metal en el mundo, que ya no existe, Death, y con el baterista Gene Hoglan. Destiny, The Philosopher y Crystal Mountain. Esto es el sello de hierro. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Thank you. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. What I feel, see what. metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Conjuring power, it opens wide. Acabamos de escuchar tres canciones con la batería de Jim Hoglan en su paso más importante por la música, por los micrófonos y los estudios, micrófonos de batería por supuesto, con la agrupación Death. Ahora con este mismo prefijo Death vamos a escuchar Deathlok. Deathlok es una banda básicamente ficticia que empezó con un programa de televisión que se llamaba Metapocalypse o Metalocalypse o Metal, es difícil de pronunciar, en realidad Metalocalypse, que fue creado por Brendan Small. Brendan Small es un gran amigo de Jim Hoglan y lo invitó para grabar las baterías de algunas de las canciones. Entonces, el grupo hacía parte de la caricatura, del cómic o de la, del seriado de televisión, donde los músicos se llamaban en el show ficticio, o los nombres pues digamos falsos, eran Nathan Explosion, el vocalista, Squizgar Skiffle, era el guitarrista, que era el mismo Fuckface, Tucky Worthut, el otro guitarrista, William Murderface, hubo una banda en Pereira llamada Murderface, inspirada en este señor, era el bajista, y Pickles the Drummer, Snake and Barrels. En muchas de las canciones que alcanzaron a grabar, porque se grabaron álbumes completos de Deathlok, de este grupo ficticio, la batería la hizo Jim Hoglan. Jim Hoglan del 2007 al 2016 grabó prácticamente todas las baterías que hizo este grupo falso Deathlok. Para los que vieron el programa de televisión o los capítulos que están en YouTube, los pueden ver, de Metalocalypse. Ellos hicieron el Death Album en el 2007, hicieron And You Will Know Us by the Trail of Death, nos reconocerás por el rastro de sangre, el 2007 también, Death Album 2, que fue el 2009, el I Ejaculate Fire, no quisiera traducirlo, en el 2012, el Death Album 3 y el Doomstar Requiem, una clock opera, esto en el 2013. Bueno, en todos estos grabó la batería el señor Jim Hoglan. Entonces, es bien interesante que haya participado para un programa de televisión, de canal privado, por supuesto, que hacía alusión a una banda de death metal y todas sus aventuras. Un poquito inspirado en Beavis y Butthead, en Family Guy, un programa de estos como, digamos, que contraviene las estructuras normales, lleno de estupideces, lleno de cosas simpáticas. A mucha gente que cumple años le colocan en el Facebook el Happy Birthday de Deathlok. O sea que este grupo trascendió en los Estados Unidos, fue famosísimo. Gente viste sus camisetas, gente todavía es fanática de Deathlok, sin ser una agrupación de verdad, sin ser una banda. Ser una banda muy bien ficticia, más bien como una banda de juego, creada por Brendan Small, con quien también tocó este señor Jim Hoglan en repetidas ocasiones. Entonces, ¿qué tal si escuchamos otra tripleta también de pronto las tres canciones más reconocidas o más interesantes o mejores de Deathlok, que me parecen bastante buenas, con la vocalización de Brendan Small y con la batería de Jim Hoglan, que es lo que nos interesa en este momento, para que vean la versatilidad y la variedad de ejecución de este señor? Escuchemos la canción más conocida, que se llama Mermaider. Escuchemos el Awaken de Deathlok y la canción Death Harmonic, que tiene una introducción bastante bonita e interesante con violines, con orquestación, con acompañamiento de cuerdas, y luego se pone pesada y entra Jim Hoglan con su ráfaga de doble bombo. Entonces repito, esto es una agrupación ficticia llamada Deathlok, que hizo parte de un programa de televisión de canal privado, caricatura, llamado Metalocalypse, que hablaba de la vida, obra y recorrido de una banda de death metal llamada Deathlok, precisamente. Inspirado de pronto en Spinal Tap, inspirado de pronto en, bueno, hay muchas películas de rock y hay muchas cosas así, pero esto fue una caricatura, esto fue más bien como una dibujo animado se llama, es la forma como correcta de llamar algo de este tinte. Escuchemos tres canciones, se llaman Mermaider, Awaken y Death Harmonic de Deathlok. Y repito, aquí en la batería a Jim Hoglan se le llamaba, o sea, el nombre que tenía, nombre ficticio como baterista, era Pickles the Drummer. Pickles es como pepinillos. Pepinillos, así se le llamaba. El personaje no se parecía mucho a él. Incluso mucha gente llegó a decir que el vocalista de esto era George Corpse Grinder Fisher de Cannibal Corpse. Pero no, luego se supo que las voces las hacía Brendan Small. Brendan Small hizo el bajo, la vocalización, la guitarra, los teclados.

El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. La vida musical de Jim Hoglan ha sido muy prolífica. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar esta noche su paso por Testament, su paso por Death, su paso por Deadlock, su paso por Strapping Young Lad, Dark Angel, Seamer's Hall. Y en este momento vamos a irnos con una faceta más oscura, Allí no sabemos si el señor Jim Hoglan tocó en una agrupación de black metal por su componente temático, conceptual o religioso, por su exploración en el metal más oscuro y en el ocultismo o satanismo. No sé exactamente, allí peco por no saber diferenciar exactamente. Pero no sé si tocó o fue simplemente contratado. Fue un músico excelente el que llamó el líder de la agrupación Oldman Child de Noruega. Este señor ha sido reconocido por su paso por Dimmu Borgir, por Requiem, por Dodheim Hisgard, por varias bandas de black metal o de géneros oscuros de Noruega. Imagino que su poder adquisitivo era suficientemente bueno para llamar a Jim Hoglan, para convocar a Jim Hoglan y que le grabara la batería en un álbum, tal vez el mejor. Y yo creo que los que tienen como apreciación musical en torno a la técnica de la ejecución y a la forma de la voz, dirían que el mejor álbum de Oldman Child es el Il Nature Spiritual. A mí me parece excelente. Este es Il Nature Spiritual Invasion. Allí, pues, si usted mira, el único miembro de Oldman Child es Galder. Este señor es el único miembro fijo. Ha tenido muchos artistas o músicos que le han acompañado, pero entre ellos este señor Jim Hoglan estuvo con él y grabó el mejor álbum para mi juicio. Hay gente que disfruta el Pagan Prosperity, el Burn of the Flickering, son buenos, el Revelation 666, muy interesante, pero yo quiero que escuchemos solo dos canciones, o no, solo no, dos canciones de hecho, del álbum Il Nature Spiritual Invasion, por la sencilla razón que la batería la grabó Jim Hoglan. Y todo lo que estamos oyendo esta noche es Jim Hoglan, sin duda alguna. Lo cual me parece pues que amerita y aguanta el tipo todo el trajín y todo el tramacazo que sea para ser reconocido como el mejor baterista o el baterista más importante, más bien, del metal en general. Las canciones que quiero proponerles y a los puristas del black metal, si disfrutan esta banda, espero que estén de acuerdo conmigo. Una se llama Towards Eternity, Towards, esta palabra, la pronunciación es, sí, creo que es Towards Eternity, sí, hay que evaluarla, hay que revisar la pronunciación, sí, Towards Eternity, hacia la eternidad, de este álbum, creo que es la primera canción, el primer track, me gusta mucho, y la canción God of Impiety, el Dios de la impiedad, de God of Impiety. Estas son dos de mis canciones favoritas. Repito, vamos a escuchar Oldman Child desde Noruega, liderada por Galder, quien es vocalista, guitarrista, bajista y teclista. Y en este momento la batería fue grabada en estudio por nada más y nada menos que el señor de esta noche, el gran, gran, gran baterista Jim Hoglan. Esto es Towards Eternity y God of Impiety. The Old Man's El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. We'll be right back. Estábamos escuchando la agrupación Oldsmanchild desde Noruega, con su líder Galder y con la batería de Jim Hoglan. Bueno, estamos llegando al final de este programa, de este subprograma El Sello del Hierro en la emisora Onda Rock, y quisiera hacer unas aclaraciones, una fe de ratas. La primera es, ¿por qué no tuvimos el especial, o por qué no tuvimos las secciones? Y es básicamente porque vamos a hacer una serie de especiales. Se me ha ocurrido, y contando con el aval del director de la emisora, Juan Carlos Herrera, y con Santi Álvarez, su productor financiero, vamos a hacer unos programas especiales de músicos. Ya tengo unos allí en mente, músicos muy variados, que hagan que el programa no sea como muy lacónico o muy aburrido, sino que tenga diferentes géneros. Entonces, por eso se va a hacer este especial. Empezamos con este como la quinta emisión y seguimos haciendo varios. Segundo, ¿por qué no tuvimos la voz de los metaleros esta noche? Y es por una razón muy sencilla, porque aunque si bien me escribieron algunos amigos, a quien saludo a Alexander Celis, que me escribió, saludo a, en el momento se me pasan, bueno, a Oscar Becerra, saludo a Freddy Medina, también me escribió, sí, saludos Freddy, ¿cómo estás? Saludos a Ricardo Pantoja, saludos a varios de los que me escucharon la semana pasada, que yo estaba en el concierto de Metallica, estaban ustedes disfrutando el programa en sus casas algunos. Entonces, repito, no tuvimos la voz de los metaleros porque nadie me pidió canciones, así que para tener voz de los metaleros y colocar sus complacencias tienen que escribirme y decirme qué es lo que quieren escuchar. Y los invito acá a la sala de mi casa que nos sentemos a escucharlo, o a través de las redes virtuales de esta comunicación multidimensional que permite el internet, pues compartimos juntos un poquito de metal y yo les charlo. Repito, si ustedes quieren enviar intervenciones, me las mandan por WhatsApp, por celular, por donde quieran. Pero el cuento es que esto es de ustedes, el programa es de ustedes. Entonces, repito, no tuvimos la voz de los metaleros porque no me pidieron canciones. Sin embargo, sigo saludando a los que me escribieron. Ya dije, Alexander Celis, a Oscar Becerra, a Freddy Medina, bueno, todos los que me han estado escuchando. A Mario Quiseno, que aunque no me dijo nada, creo que escuchó. Jorge Mario Quiseno, bueno, todos los que estén pendientes. A el viejo Álvaro, a Alvarito, sí señor, Álvaro Correa. El viejito John Coltrane, que tantos años escuchando rock y metal. Los saludo. Bueno, vamos a tener más especiales, no sé si la próxima semana o no sé si hagamos un programa variado, bueno, todo depende de ustedes y de mí y de lo que hagamos acá. Esta noche estuvimos escuchando al baterista Gene Hoglan, el baterista norteamericano que nace en 1967, ahora en el 2017 cumplirá 50 años y creo que todavía le queda vida útil. Según el sistema de jubilación colombiano, se va a jubilar a los 62 años, pero como no está en Colombia, quién sabe cuándo se jubile y cuánta plata tenga ahorrada. Yo creo que bandas como Testament le tuvieron que haber pagado más o menos bien. Bueno, entonces no sé qué tanto o se pondrá a vivir del residual income, del dinero que le queda de trabajos, de CDs que grabó, de camisetas, de material que le paguen, pues por haberle estado vendiendo. Entonces, espero que hayan disfrutado. Repito, soy totalmente oídos, receptor, para que ustedes me digan, no me gustó que haya hecho el especial desde baterista, prefiero que haga un baterista de Lombardo, un especial de Lombardo. De Lombardo se puede hablar mucho, Lombardo ha estado en Suicidal Tendencies, Lombardo estuvo en Slayer sin duda, Lombardo estuvo en Grip Inc., Lombardo ha estado en muchísimas agrupaciones, entonces también se puede hacer especial de él, vamos a ver si lo preparamos. Entonces hay mucho que decir de Gene Hoglan. Luego quiero que hagamos uno de Alex Márquez, que es un gran amigo y se lo voy a dedicar especialmente a él. Luego uno de Steve DiGiorgio, o luego uno de... Bueno, hay mucha gente a la cual hacerle especiales, todo depende de lo que ustedes me sugieran. ¿Qué más? ¿Qué más les digo? Bueno, ya les hablé del concierto de Metallica, en The Eyesight en Medellín, en el altavoz no pude estar, tenía obligaciones familiares, y la verdad, aunque me motivaba a asistir, pues yo tuve la oportunidad de ver a The Eyesight en un evento privado en Bogotá, en un evento hace algunos años, que yo nunca hablaré mal de los eventos públicos, son maravillosos, son increíbles, yo soy gestor, soy director artístico de un evento público reciente en la ciudad de Pereira, así que no puedo hablar mal. Pero los eventos públicos hay que asistir masivamente, pero también hay que asistir masivamente a los eventos privados, a los eventos que se hacen con esfuerzo, con sudor, con sangre y lágrimas y pagando una entradita. Uno puede ahorrar para una entrada de 30, 40, 50, 100 mil pesos o no sé cuánto cueste, un par de meses y saber uno que va, paga la entrada y disfruta hasta el último centavo de la última canción. Entonces... por eso no fui a ver Decide, aunque quería ver Cromlex, que es una banda que me parece excelente, la mejor de las que se postularon para abrir la Metallica, pues en términos técnicos. Pues como les digo, disfruté mucho este programa, les agradezco mucho por haberme acompañado. Como siempre, los micrófonos están abiertos para que ustedes vengan a decir alguna cosa, me manden un mensaje, para que me escriban a sugerirme alguna canción o algún tema o algún eje temático o algún concepto para tratar. Repito, yo hago esto por total y absoluta amistad y con el corazón, con ganas de que ustedes sientan un poquitico. No estoy compartiendo conocimientos, no estoy compartiendo música. De hecho, la música se programa a través de MP3, así que no estoy colocando de los CDs míos. Yo tampoco es que tenga muchos CDs, tengo unos cuantos. Así que se trata de construir convergencia cultural y amistosa. Se trata de edificar y de solidificar un poquitico los lazos que nos unen como rockeros y como metaleros. Hay muchísimas cosas que nos separan. Todos los días en el Facebook lee uno contiendas, problemas, peleas y cosas. Entonces, este es un pequeño granito de arena con el fin de construir un poquitico de ciudadanía rockera, ciudadanía metalera. Una cosa que me decía un amigo hace muchos años, y espero lo digo con todo el respeto del mundo, no espero ofender a nadie, era un señor que trabajaba con teatro. Yo conversaba con él porque también era medio rockero. Y el hombre tenía tendencias sexuales alternativas. A él le gustaba otro tipo de. No le gustaba gente opuesta a su género, sino de su propio género. O sea, que era de tendencia homo. Y este señor decía: los homosexuales en Colombia ya han tenido presidentes, han tenido congresistas, han tenido actores, actrices, artistas, gente así. ¿Por qué no hay metaleros en el Congreso? ¿Por qué no hay metaleros? Me decía a mí. Yo era pues como el representante del metal en esa charla que teníamos entre varias personas. Nunca hablé solo con este señor. Es una aclaración que no es necesaria, pero la quise incluir. Entonces él me decía: ¿por qué los metaleros no ganan protagonismo también? No empiezan a ganar acción política o participación política, ¿por qué no se hacen partícipes de alguna de las cosas o de las decisiones importantes del país? Es una reflexión interesante. Yo lo único que quiero es que logremos acá construir comunidad y ser amigos, saludarnos, dándonos la mano. No, ese man me cae mal, ese man es picado, ese man es muy bobo, ese man esto. No, somos rockeros y si la sociedad está en contra nuestra, ¿por qué tenemos que estar en contra de nosotros mismos? No tiene ningún sentido. La verdad desvirtúa la concepción del rock y del metal como unidad, como el In Union We Stand que dice Overkill, como el Brothers of Metal que dice Manowar. O sea, debemos ser hermanos. Todo el mundo está en contra nuestra. La demás gente le disgusta, a la policía le disgusta lo que hacemos y escuchamos. ¿Por qué tenemos que estar peleándonos? Que porque alguien es patineto y escucha Limp Bizkit o Linkin Park, pues bueno, eso es problema de él, es un joven y es amigo. Y hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Usted escucha Linkin Park, yo escucho Raise Hell o escucho Nocturnal Bread, pero listo, somos iguales, escuchamos música igualmente radical. Les digo una cosa: para un policía, para un sacerdote, para un profesor o para una viejita, no hay ninguna diferencia entre Limp Bizkit y entre Babel Enforced, es lo mismo. Es música de peludos y es música matagatos. Así que si no nos unimos nosotros como matagatos, nunca vamos a lograr nada. Espero que invite a la reflexión y que les parezca un poquito gracioso lo que les quiero decir. Vamos a cerrar con dos canciones más de Gene Hoglan. Escucharemos 18 canciones, ya van 16, voy por dos más. La decimoséptima se llama Mechanize, The Fear Factory. Sí, señor, Gene Hoglan también estuvo en Fear Factory, también grabó dos álbumes con ellos. Esta se llama Mechanize. Y la decimoctava, o sea, la decimoséptima era Mechanize. La decimoctava es una pieza maestra. Es una canción que me encanta de su primer banda importante, Dark Angel. Por eso empezamos con Dark Angel y cerramos con Dark Angel. Esto se llama Death is Certain, Life is Not, con Dark Angel. Les agradezco muchísimo. Esto fue El Sello del Hierro por Onda Rock. De nuevo, un agradecimiento a Juan Carlos Herrera y a Santi Álvarez. Los dejamos con Mechanize, The Fear Factory y con Death is Certain, Life is Not, The Dark Angel. Muchas gracias. A su primer álbum, Darkness Descends. Esto fue El Sello del Hierro en Onda Rock y estoy despidiéndome más que circo pobre. Me estoy demorando mucho para llegar a los 9:30 segundos. Ahora sí, muchas gracias. Hasta luego. El Sello del Hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial.

somos poderosos. Esto es El Sello del Hierro en Onda Rock. Tu música. El Sello del Hierro, todos los martes de 9 a 11 de la noche en Onda Rock. Tu música.